que el lugar y hacer que el party se extienda. Silban alcohol, de aquí sí hay, hay, hay money, hay. Todas las guiales están criminal, vengo cargado con mi arsenal. Si no estás preparado, entonces sal, porque aquí no se vino a jugar. Ay, ay, ay, ay, ay. Fin de semana.